¿qué tal? Muy buenas, saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Arrancamos esta edición 1596 del Con Fuerza Heavy, en la que vamos a tener, bueno, cositas muy interesantes, muchos estrenos discográficos, entrevistas a bandas que están publicando nuevo disco como Zenobia y Gato Perro, y las secciones habituales del programa. Todo eso mezcladito en nuestra coctelera particular y servido en vaso ancho con dos cubitos, en vaso de tubo, como tú prefieras, como más te guste. Los saludos de Julián Martínez, como siempre, a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio, y en Argentina, Radio Crimen Online. Empezamos con Rise of the North Star. Rise of the North Star, así hemos comenzado hoy esta nueva edición del Con Fuerza Heavy, con el estreno de su nuevo single, con el lanzamiento de su último trabajo, de su último tema que están presentando en estos días. Bueno, pues de ellos precisamente vamos a pasar también a lo más reciente de una banda de leyenda que publica en el que, por cierto, dicen puede ser ya su último disco. Te estoy hablando de Mr. Big, que lanzan enseguida su nuevo álbum, y nosotros ya podemos ofrecerte este Good Luck Trying, nuevo single. Para Ten, el décimo y dicen último disco de Mr. B. I'm Mr. B. Fantástico, sí señor. Bueno, continuamos y lo hacemos con lo más reciente de Zenobia. Se llama Melodías Encantadas, 16 piezas, una treintena de colaboraciones, acústico, revisitaciones a canciones de la banda y temas inéditos. He sido lo que esperan. Una joya. Mi inspiración. He vivido mi manera sin dejar de ser quien soy. Yo no sé por qué se empeñan en cambiar la situación. Todo lo que es diferente lo despacian sin razón. Y cada día que pasa es más duro resistir. Pero encontraré la fuerza, siempre supe combatir. Yo sigo al pie del cañón, cueste lo que cueste. No me importa la gente, sigo siendo quien soy. Yo sigo al pie del cañón, cueste lo que cueste. Y aunque soy diferente, yo tengo mi propia voz. Mi piel llevo grabada una frase, un símbolo. Tatuajes que me alejan de lo que está bien vivir. ¿Por qué no? Busco un día comprender tan ridícula obsesión. Va a negar lo que uno es, traicionando el corazón. Y cada día que pasa es más duro resistir. Pero encontraré la fuerza, siempre supe combatir. Yo sigo al pie del cañón, cueste lo que cueste. No me importa la gente, sigo siendo quien soy. Yo sigo al pie del cañón, cueste lo que cueste. Y aunque soy diferente, yo tengo mi propia voz. Yo tengo mi propia voz. He aprendido serle fiel a mi interior. Sigo los pasos que me pica el corazón. Cuando me falta aliento, busco una razón. Y encontraré la fuerza que la vida algo me enseñó. Es más duro resistir, pero encontraré la fuerza, siempre supe combatir. Yo sigo al pie del cañón. A toda esa gente que es diferente, que se sale de la norma. Yo sigo al pie del cañón. Que es gente auténtica, gente grande. A toda esa gente que sabe lo que es pelear todos los puñeteros días. Y que sabe cuánto cuesta salir adelante. Yo sigo sí, al pie del a toda cañón. Esa gente, a toda mi gente. ¡Hola! Yo sigo al pie del cañón, cueste lo que cueste. No me importa la gente, sigo siendo quien soy. Yo sigo al pie del cañón, cueste lo que cueste. Y aunque soy diferente, yo sigo al pie del cañón. No me importa la gente, sigo siendo quien soy. Yo sigo al pie del cañón, cueste lo que cueste. Con Kini de los Benito Camelas. Al pie del cañón, uno de los temas que recoge Melodías Encantadas, el nuevo disco de Zenobia, que acaba de ver la luz y que se convierte en todo un acontecimiento esperadísimo. Hemos tenido algunos temitas ahí de adelanto que no hacían más que despertar todavía muchas más ganas en los seguidores de la banda de querer escuchar este disco. Jorge Berceo nos acompaña una vez más aquí en el Confuerza Heavy. Jorge, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer charlar contigo. Es un gusto siempre tenerte aquí en el programa. Un disco, digo, que muy esperado. Sobre todo con esos primeros anticipos que ya veíamos que esto iba a ser algo diferente, algo especial, y que seguro que ha sorprendido a todo el mundo. ¿Qué comentarios os están llegando así ya con el lanzamiento recién sacado? Pues la verdad que han sido comentarios muy, muy, muy buenos para ser un disco tan diferente y tan diferente para una banda de heavy metal que como somos, ¿no? Quizás esperábamos peores reacciones. No, la verdad que ha estado muy bien. Fantástico, fantástico, tío, porque es un premio. Después de tantos meses de trabajo, ver que este disco está funcionando muy bien, pues es una alegría muy grande. Después de un discazo como fue el 6 de hace un par de añitos, ¿cuándo empieza a rondar vuestras cabezas la idea de hacer un disco como Melodías Encantadas? Pues fíjate, precisamente a la hora de presentar 6, el último disco eléctrico, pues en estos showcase que hicimos en Fnac, en Mediamar, estos showcase de unas poquitas canciones en acústico, presentando aquel nuevo álbum, ya con los músicos de esta formación, pues lo que hicimos fue pues no hacer simplemente unos acústicos básicos, sino darles un poquito de vidilla con estos ritmos swing, con estos ritmos un poquito diferentes. Y creo que el tiempo rápidamente nos llevó a decir, venga, ¿por qué no grabamos esto así? Y además, pues como somos una banda que también siempre ha combinado los conciertos eléctricos con acústicos, pues también es una carta de presentación de nuestra... De esa otra cara que tenemos, ¿no? A mí me encanta cuando una banda que tiene un bagaje, que tiene un sello tan personal como es el caso de Zenobia, de repente se atreve con algo diferente. Hacerlo lo de siempre, sabe que Zenobia en este caso que nos tiene conquistados a los fans, pero atreverse, arriesgarse a hacer algo tan diferente, a mí me encanta. Y en definitiva, Jorge, es eso, es un poco un riesgo. Es un riesgo total, pero nunca hemos tenido miedo tampoco. Pues bueno, echarle valentía, y realmente como músicos era un impasse que necesitábamos, era algo que necesitábamos hacer para disfrutar, para conocernos un poco en estudio a la hora de engranarnos, de componer, de arreglar, y la verdad que nos ha venido muy bien, muy, muy, muy bien. Han sido como 9 o 10 meses metidos en el estudio trabajando este disco, dependiendo de muchos músicos, además, muchos músicos invitados para poder hacerlo realidad. Y la verdad que ahora te puedo decir que el engranaje nuestro de composición está, vamos, al mil por mil, y que este disco se va a notar mucho también el trabajo en discos venideros, ¿no? Yo creo que el engranaje está a tope ahora mismo. Porque además no ha sido decir, vamos a hacer un disco acústico, un unplugged, como le decían antes, ¿no? A los desenchufados, vamos a hacer un acústico y ya está. No, es que aquí Zenobia os habéis atrevido con el folk, con el swing, con sonidos que a veces en la cabeza del seguidor o la seguidora habitual de la banda serían un poco casi inimaginables, ¿no? En canciones, además, algunas tan conocidas. Lo cierto es que sí, yo creo que las propias canciones son las que nos han llevado, y nuestro propio gusto, a estos terrenos, ¿no? Al final, pues fíjate, estamos hablando de un disco muy valiente, revisitando 10 clásicos y luego también pariendo 5 canciones de la nada, pero pensando en hacer este formato acústico, y como dices, pues nada de cambiar la guitarra eléctrica por la acústica, sino vamos a darle a este disco más contenido y más sentido y arreglos arriesgados que nos saquen de la zona de confort, que bueno, que a nosotros tanto nos gusta. Al final puede salir bien, puede salir mal, pero generalmente apostar por algo atrevido suele funcionar. Sí. A mí me gusta pensar que puede funcionar, así que la verdad que, como te digo, estamos recibiendo el feedback con mucha alegría, ¿eh? Yo estoy muy muy de acuerdo con lo que dices. Efectivamente, el hacer algo diferente, el hacer algo especial, como es este caso, yo creo que al final siempre funciona. Imagino que ha tenido que ser difícil la selección. Si nos vamos a los 10 clásicos que como bien apuntaba Jorge, hay temas inéditos, temas nuevos y clásicos. ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo se eligen los que mejor se adaptan al estilo o cómo se hace esa selección? Pues yo creo que algunos era bastante fácil porque, como te digo, es un poco plasmar lo que hacemos en nuestros conciertos acústicos, plasmarlo en un álbum, lo que pasa que está mucho mejor vestido, ¿no? Entonces hay canciones que las teníamos muy claras, y luego también ha influido mucho que hace pues casi 9 años editásemos un disco de baladas, que también era como un disco acústico, y sí que hemos ido seleccionando las canciones a partir de aquel año, a partir de 2016 hasta ahora. O sea, en este disco no se encuentran canciones anteriores que se pudieran entrar en baladas. Es un poco un complemento, aunque nada tiene que ver este disco con baladas, porque ni son baladas las canciones de Melodías Encantadas, ni suenan igual, ¿no? Luego, además, para terminar de completar ese regalo, porque yo creo que esto es un regalo para los fans, os habéis acompañado de hasta una treintena de músicos. Hemos escuchado, por ejemplo, a Kini en Al pie del cañón. Hay muchísima gente más. Esto también es otro añadido, otro aliciente más, ¿no?, para esas canciones. Yo creo que sí. El tema de las colaboraciones vocales, pues bueno, fueron llegando. Sí que habíamos pensado en algunos inicialmente, pero bueno, cuando nos metimos a grabar el disco, todo iba creciendo, pues nos vinimos arriba y casi hemos hecho un pleno, quitando uno de los temas inéditos, que es solo hay uno que no tiene una colaboración vocal, los demás sí que las tienen. Y luego, como músicos importantísimos y necesarios para hacer sonar estas canciones, pues ya te digo, al final nos vamos a más de 30 músicos, porque aquí hay cuarteto de cuerda, hay vientos metales, hay instrumentos folclóricos, percusión también es muy importante en este disco. Entonces, al final, la riqueza del álbum pesa mucho el trabajo de todos los músicos invitados que han participado en él, ¿no? Sí. No sería igual este disco sin ellos. Pero luego, aparte, hay algunos que pueden ser en un estilo pues también heavy metal, más cercano a lo que hace Zenobia, como puede ser el caso de bandas como Avalanche o Del Alma, o Debler, Eternia, en fin, y otros tan diferentes como Kini, por ejemplo, que le acabamos de escuchar, y eso también añade ese encanto, ¿no?, de incorporar voces que a lo mejor alejadas del sonido de Zenobia, acercarlas a un tema de Zenobia. Yo creo que sí, yo creo que todo esto enriquece las canciones. Nos hacía mucha ilusión pues sí, poder contar con artistas con los que no habíamos trabajado hasta ahora, y de hecho que se salen un poco del estilo metalero empaquetado nuestro de power metal o heavy metal, ¿no? Más como el rock, con Kini, o alguna colaboración, por ejemplo, esta Dania Matrain, Lanza el Diablo, que es una voz de un auténtico crooner, ¿no? Sí, sí. O algunas voces femeninas que están geniales en este álbum. Hay una chica también, Marina Oliván, que fue finalista de La Voz Kids, uh-huh. O sea, que ha grabado este tema con 14 añitos y tiene una voz y una técnica impresionante, o muchos otros artistas, ¿no? Como dices, que están fuera quizá del puramente heavy metal, pero que creo que son importantísimos para este disco y que lo enriquecen muchísimo. Sí, desde luego que sí. Oye, ¿y los temas inéditos se ha trabajado en este periodo más cercano a lo que ha sido ya la finalización del disco en ellos, o hay algo que viene con más anterioridad, de más tiempo atrás? No, realmente se han compuesto para el disco, se compusieron todos los temas antes de entrar al estudio para poder, bueno, pues hacerlo bien, pero lo curioso es eso, que han sido canciones que por primera vez hemos tenido que componer pensando en que su formato y su plantilla musical es acústica, ¿no? Ha sido también un reto, tan importante como arreglar los temas antiguos, el componer temas nuevos pensados para este formato. ¿El trabajo dónde lo habéis grabado? Pues está grabado en La Rioja, con nuestro productor de toda la vida, sí, porque hay muchísima confianza y bueno, y trabajamos súper felices con él, que es Dan Díez. Actualmente mucha más gente lo conoce porque es guitarrista de Tierra Santa, pero bueno, pasó también por Zenobia, fue miembro de Zenobia en su época, y todos nuestros trabajos los hemos grabado con él. Y bueno, quizá incluso para él también ha podido ser un reto llevar a cabo este disco acústico, pero sí que es un gran profesional, porque no solo produce discos de metal, también produce discos de otros muchos estilos. Te puedo mencionar incluso algún álbum de Hueco ha producido Dan y ha grabado, así que bueno, hemos confiado en él ciegamente siempre, y la verdad que es un tío que no para de formarse, de crecer, y el resultado está ahí. Vamos, la producción es excepcional. Yo creo que efectivamente es un seguro, ¿no?, el trabajar con Dan, que es una parte ya de Zenobia, indiscutible. Por supuesto que sí, es culpable de nuestro sonido, es seguridad, es confianza, y bueno, tanta confianza que, fíjate, incluso la introducción del disco a mí se me ocurría, oye, tío, ¿por qué no le decimos a Darío que es su hijo, que lo hemos visto nacer, lo hemos visto correr en el estudio? Y digo, oye, ¿por qué no le pedimos a Darío si le gustaría decir estas frases o incluso se ha puesto a cantar uno de los otros temas? Pero la verdad que sí, que con Dan, tío, hasta el fin del mundo. Hace mucho tiempo que yo mantuve la primera entrevista contigo, pero es que estamos hablando de que Zenobia está prácticamente en la puerta de la veintena ya. Pues sí, el primer disco se publicó en 2005, o sea que en 2025 es que estamos cumpliendo 20 años de publicaciones. Ya no te digo currando todo lo que hay detrás y sobre los escenarios, pero desde la primera publicación estamos rondando casi ya los 20 años. Sí, efectivamente. ¿Va a haber gira presentando melodías encantadas acústica en este caso, o sea, rindiendo un poco homenaje a lo que uno se encuentra en el disco, o la intención de Zenobia es hacer una gira, pues eso, eléctrica, como las de toda la vida? Pues lo de la gira acústica presentando el álbum nunca ha sido una idea que no se haya rondado la cabeza, porque la verdad que Zenobia es una banda de rock, de metal, y es a lo que suena, ¿no? Sí que este disco es diferente en la discografía y es más accesible también a más público, pero también lo queremos tratar así como una rareza. Alguna vez nos han propuesto y siguen proponiéndonos quizá pues que estaría muy bonita una gira de teatros con este disco. Pero también te digo, por un lado quizá llevaríamos al público a confusión, como que hemos cambiado de estilo y no es eso, esto es un disco puntual, y por otro lado haría falta una producción pero muy muy grande para llevar a cabo este disco, ya te digo, para hacerlo sonar con sus vientos metales, sus cuerdas, percusión, con todo, vamos, yo creo que se nos vendría un poquito grande la producción. De todas formas, Zenobia siempre pues ha tenido esa vertiente, esa cara de hacer shows acústicos cuando se nos ha requerido. Tampoco hemos ido, yo creo que nunca los hemos ido buscando, ha sido pues cuando nos han llamado buscando este formato, ¿no? Pues sí, lo hemos hecho, y sí que es cierto que los temas suenan a esto, no con toda la plantilla instrumental, pero sí que es cierto, el otro día hicimos un concierto acústico en el Z-Live en Zamora. Sí. Uh-huh. Y los temas suenan a esto, suenan a swing, suenan a folk. Lo que pasa es que en este disco están vestidos, mucho más vestidos, mejor arreglados. Sí, efectivamente, como tú dices, llevar toda la producción que hay aquí, porque además lo veréis cuando le deis una escucha así detenida al disco, veréis la cantidad de detallitos que vais a encontrar ahí en cada una de las canciones. Llevar todo esto a un escenario, la verdad es que es muy, muy complicado. Imagino que luego también, a la hora de que uno bueno, pues vaya a comprarse un disco, el que se cuide el aspecto exterior, el empaquetado de lo que después uno se va a encontrar en la música, sea acorde a esa grandeza de lo que hay dentro, pues siempre es muy agradable. Y Zenobia han hecho, bueno, pues ese digipack, pero en ese formato grande, chulo, para tenerlo en casa, Jorge, de los que apetece de verdad tener ahí al lado del equipo. Hombre, siempre nos ha parecido algo muy importante. Ya hicimos un formato, bueno, el mismo formato cuando publicamos Alma de Fuego 2, que es este formato Digibook, el tamaño DVD, ¿no? Sí. Como un digipack de cartón, pero el tamaño DVD. Y este disco se prestaba porque la portada, bueno, está basada un poco en el flautista de Amelín. Por aquello de las melodías encantadas, pues es un flautista misterioso el que aparece en la portada. Si te fijas con detalle, le van siguiendo por ahí las ratas. Están las ratas ahí, sí. Y al final es como un cuento. Al final el formato también alargado tipo DVD lo hace como un cuento, y me parece que es, pues eso, mágico, disfrutable, el descubrirlo, abrirlo. Yo creo que le da ese plus que, bueno, que una banda, si puedes tenerlo al alcance, pues siempre está guay. Cuidar esa experiencia para el público, que es siempre muy bonita. Es muy chulo tenerlo en casa, os lo recomiendo, haceros con él, que merece mucho, mucho la pena. Jorge, estoy deseando veros de nuevo ahí encima del escenario, espero que sea muy, muy prontito. Hombre, seguimos haciendo conciertos eléctricos, acabamos de estar en Madrid, Barcelona, la próxima semana estaremos en Torrelavega, y después del verano continuaremos haciendo salas. Este año realmente no vamos a hacer una gira de estar todos los fines de semana en la carretera como para un disco eléctrico nuevo, pero tampoco vamos a parar. Esta es la idea, ¿no? Que nos seguiremos viendo. Hay más fechas por ahí anunciadas y algunas por anunciar todavía, y incluso al final de año volveremos a México, que ya hace unos años que no estamos por allí, y también tiene todo muy buena pinta. Sí, y además estamos hablando de un país en el que se os quiere muchísimo. Sí, va a ser yo creo que la quinta gira, bueno, de momento hemos anunciado un festival, lo bonito sería acompañarlo de alguna fecha más, pero vamos, siempre hemos recibido muchísimo cariño, y vamos, poder hacer 5 giras, ya la primera no la imaginé nunca, que para nosotros es un regalo y un premio, ¿no? Pues qué gusto, qué bien. Jorge, mil gracias, como siempre, por acompañarnos siempre que marcamos tu número, estás ahí para pasar un ratito aquí con nosotros en el Confuerza Heavy. Te lo agradezco mucho y enhorabuena por un trabajo que me parece atrevido y pues con una calidad tremenda. Pues te lo agradezco mucho, Julián. Gracias por tus palabras y la verdad que quiero mandar un saludito a todos los oyentes. Y te lo agradezco, siempre estaremos aquí, sí. Un fuerte abrazo, gracias Jorge. Gracias. Escuchamos Barco de Papel, en la que colabora Rabón Laje del Alma. Así suenan Zenobia. Como un barco de papel que atraviesa la tormenta fría y gris. Hoy navego sin saber si la calma alcanzaré o si tal vez me hundiré. Quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, su calor. A quien firme este guión, dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero soltar el lastre que atormenta mis sueños. Paso firme al caminar. Dejar a un lado la tristeza y el miedo para no mirar atrás. Tiene que un porqué, en la vida solo hay que comprender. Aunque a veces pueda ser tan difícil respirar y necesario a la vez. Quiero ver la luz del sol y sentir que al fin me baña su calor, su calor. Aquí firme es el guión. Dame paz y dame fuerza, por favor. Y hoy quiero soltar el lastre que acompaña mis sueños. Paso firme al caminar. Dejar a un lado la tristeza y el miedo para no mirar atrás. Mis lágrimas se elevan por el viento. Mis huellas brillan en el firmamento. quedará. Muy, pero que muy recomendable, ¿eh? Y sobre todo el formato físico, porque, como decía en este ratito que estaba hablando ahí con Jorge, lo han cuidado al máximo y de verdad que es de esos discos que merece la pena tener en casa. Bueno, seguimos. Turno para que suenen Lance Down con su nuevo single, con Oxígeno. Nueva canción que acaban de publicar. I've been paranoid, like a man on the run, and I'm thinking maybe you're the one. I can't escape, I can't believe I was caught in your fire. Now I see through the smoke and the lies. Finally I can breathe as I'm rising. Now both the ashes are right, but can oxygen. I'm back now and remembering all the ways that you did it. Getting under my skin, sinking in, just like a parasite. I've been paralyzed, comatose, but I'm waking up now. Maybe you're the one who's broken inside. I can't believe I was caught in your fire. Now Orden Ogan tienen también nuevo tema. Es este que suena, que se llama Moonfire. We'll be right back. dance beyond the force I have known. As the blades fall, the aggravator, truth so dire, none will stop me. Let them burn in the moon's fire. Fire, la música de Ordenogan. Siempre fantástico, siempre impresionantes. Y lo han vuelto a hacer también en su nuevo sencillo. Bueno, Rendezvous Point es la banda que el sello SPV acaba de apadrinar también en el lanzamiento de su nuevo disco, que ve la luz este viernes. Antes de que salga ese disco, han publicado un tercer single ya, que es este Utopía, que han recogido en su nuevo trabajo. Ya sabes, el viernes a la venta el nuevo disco. I didn't see you. ¿Te apetece un clásico? Venga, que nos prodigamos poco en el programa con los clásicos. De Bruce Dickinson, de un Bruce Dickinson 30 años atrás. Y la voz de un Bruce Dickinson actual, reciente, de ahora. The Mandrake Project es el último disco de la voz de los Maiden, de Bruce Dickinson, que va a ver cómo se publica el 26 de julio su nuevo single, que es este que está sonando, Resurrection Man, una de las canciones de su nuevo disco, pero con una particularidad, y es que se va a publicar en un digipack con edición limitada, con póster de cine, y acompañado el tema Resurrection Man de dos temas grabados en directo en Brasil, de Afterglow of Ragnarok y de Abduction, ambos grabados, como te digo, en Brasil. Hasta el 26 de julio hay que esperar para esa joya de coleccionista, pero para disfrutar Resurrection Man no hace falta, aquí lo tienes. Resurrection Man, ahí está, 6 minutos y medio, nuevo temazo de Bruce Dickinson, nuevo single que acaban de publicar. The Last Chance acaban de lanzar también el nuevo single. Hace unos días han publicado el nuevo sencillo y han tenido el detalle de compartirlo con nosotros. Es este que ya suena, que se llama Bifa. Son iniciales, B-I-F-A. Y hoy es estreno en el Con Fuerza Heavy. Chance, nuevo single. Bueno, más temitas, mira. Quienes tienen también nueva canción de cara a este verano inminente son los Stone Nipples. que presentan el último single que han lanzado y que es este que está sonando ahí de fondo y que se llama Sin morir de amor. Sin morir de amor, eso, ahí estaba la música de Stone Nipples. Curly Mane tiene nuevo single, es este. Se llama La Única Forma. Vamos a la suerte por error. Fuimos temerarios sin remedio. Provocamos desastres y destrucción. Los demonios vinieron a ver. Curly Mane, La Única Forma, es el nuevo single después de la versión que hizo del tema de Mari Trini. Pues ahora ya llega, creo que es el tercero, ¿no? Ya que ha publicado Curly Mane de lo que será su futuro nuevo disco. Bueno, más. Instrucciones para cortarse un brazo es el título del quinto disco de Gato Perro. Acaba de ver la luz. Gato Perro, en el Confuerza Heavy. Mi madre era una farmacia, mi padre bajó a por tabaco. Mi infancia fue un baño de sangre, payasos sin cumpleaños. Mi amor es un tarro de monedas, mi hermana Juana de Arco. Camino sobre las aguas, pero nunca la he probado. Serví bodas en Viesca, provincia de Toledo. Echaron de todos los trabajos, probé todos los venenos. Casi todos los atajos para no llegar, nadie me puede parar. Cuando empiezo a hacerme daño, vuelo por debajo del radar. Quiero un colocón asegurado del uno al otro con fin, del centro hasta Instrucciones para cortarse un brazo. Así es como se titula este nuevo EP que ha publicado Gato Perro, que es el quinto ya, el quinto trabajo de estudio. Y bueno, pues nosotros esta noche queremos que Gato Perro sean protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y por este motivo nos hemos puesto en contacto con David Llosa, que nos está escuchando al otro lado de la línea. David, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte aquí en el programa. No sé si te ha ocurrido con las redes sociales, no sé si las has manejado mucho últimamente, pero hoy, cuando yo anunciaba la entrevista para esta noche, me comunicaba Facebook que no podía poner instrucciones para cortarse un brazo. No, no me ha pasado, pero bueno... no sé qué decirte, cosas del gran hermano. Me han dado un aviso como diciendo, no sé, ¿estás incitando a que la gente se autolesione o algo o qué? No lo sé, comparado con lo que hizo otra gente no es nada, ¿no? Es verdad, apenas un pequeño verso así... vanamente poético, pero no sé, ya te digo que no conozco algoritmos, no tengo gusto. Esto es real, ¿eh? Esto me ha ocurrido esta mañana. Luego he tenido que poner pues algunas de las palabras separadas, algunas sílabas, para ver si así engañaba un poco a ese gran hermano que decías tú, y parece que ha colado con eso. Así es como se llama el disco, Instrucciones para cortarse un brazo, que es el quinto disco de estudio del que, bueno, hemos tenido que esperar, ¿cuánto han sido? 4 o 5 años. Sí, por ahí, bastante tiempo, bueno, tiene que ver con lo que sabemos todos que pasó en 2020. Uh-huh. Y bueno, en realidad es el primer EP, ¿no? Tengo 5 discos anteriores y este es el primer EP. Uh-huh. Y bueno, así un poco por el tema de la pandemia y también por temas personales, ¿no? Pero, y entonces, bueno, me parecía, ha sido como un paracaidistas que soltaba ahí tras las filas enemigas después de tanto tiempo para saber si alguien todavía sabe, se acordaba de mí, ¿no? Y bueno, tenemos un disco ya prácticamente terminado para sacar, supongo, a final de año, a principios del año que viene. Y nada, estamos de vuelta. Y te has dado cuenta de que efectivamente la gente sí que se acordaba de Gato Perro y que además tenía muchas ganas de que hubiese material nuevo. Sí, la verdad que ha sido una sorpresa, porque seguía mucha gente que seguía ahí y gente que se había enganchado en estos últimos años, porque lo más normal en esta sociedad en la que vivimos, ¿no? Y en esta industria, digamos, o lo que sea, que es tan urgente, ¿no? Que sí. Parece que hace falta que estemos todo el día haciendo cosas nuevas y también como oyentes pues nos aburrimos enseguida, necesitamos ir cambiando, ¿no? Pues ha sido una sorpresa ver que seguía mucha gente ahí y entonces vamos a por el siguiente, vamos de uno en uno, contrato disco a disco. Es verdad que vivimos en una sociedad un poco de aburridos permanentes, no de aburridos permanentes, sino de que necesitamos estímulos constantes para que no llegue esa sensación de aburrimiento. Sí, somos una sociedad de ocupados aburridos, ¿no? sí, así es. No tenemos tiempo de nada, pero yo al mismo tiempo nos aburrimos, ¿no? ¿Qué tiene de diferente estas instrucciones para cortarse un brazo con, por ejemplo, con Ríen los dioses, que fue la referencia así más cercana en lo musical? Bueno, mucha cosa diferente, como bien decía, me ha pasado bastante tiempo y bueno, es un disco que es un poco una exploración de un sonido un poco diferente a lo que venía haciendo en discos anteriores, que era algo más, digamos, más orgánico, más de rock clásico, ¿no? Más de pues que las guitarras mandan y así, y entonces este disco quizás es un poco más ambiental, ¿no? Es como una banda sonora de una especie de tragedia griega, ¿no? Y las letras también son, es un EP un poco conceptual, ¿no? Son 5 canciones más 2 bonus tracks, que es lo que está en el disco, ¿no? Y ya te digo, eran una exploración que he hecho ahí, que no tampoco es algo que tenga que ser una prueba que vaya a seguir, ¿no? Pero creo que después de ya tantos años también la intención de no repetirte, ¿no? En cuanto a las fórmulas y las posibilidades del disco, pues es algo que también creo que hay que jugar para estimularte a ti mismo también, ¿no? Sí. Ya te digo que tenemos un disco preparado siempre que va a ser un poco más una onda más parecida pues al disco que mencionas, quizás, ¿no? Como más de más referencias americanas, más de o de folk o en fin, pero este disco es eso, es una especie de es conceptual, ¿no? No sé si alguien recuerda todavía cuando los álbumes y los EPs y esa cosa, ¿no? Sí. Que se creó cuando los discos empezaron a durar más, pues es una especie de soltar un poco lastre también de estos años que han sido difíciles, ¿no? Tanto para la música como para los músicos, ¿no? Uh-huh. Ya a nivel general, efectivamente, dentro del mundo de la música, la pandemia afectó, bueno, de una forma tremenda. O sea, era algo absolutamente inconcebible para cualquier persona que no se imaginase algo así tipo ciencia ficción, el que de repente desapareciese la música en directo. Eso era algo que yo, por lo menos, jamás me había entrado en mis cábalas. Bueno, desaparecieron muchas más cosas. La música de directo desapareció, pero también desaparecieron los viajes, sí. Bares, ¿no? Las reuniones de amigos. Claro, lo decía más por lo que hablamos nosotros, ¿no? Por el tema musical, pero efectivamente cambió todo. Claro, pues todo está unido, ¿no? Creo que sufrimos mucho la gente, digamos, que se dedica al espectáculo, pero también todo el mundo lo sufrió de alguna manera, ¿no? Aunque haya gente que diga que se lo pasó muy bien y demás. creo que, bueno, fue un shock y sí, es difícil, creo que todavía no tenemos muy claro lo que ha pasado, ¿no? En la vida de cada uno, ¿no? No te hablo ya a nivel de global, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hay una canción, uno de los bonus, cuando se hablaba de aquello de la nueva normalidad, tú lo has llamado nueva subnormalidad. Sí, bueno, porque daba risa, ¿no? Pensar, de acuerdo, teniendo en cuenta cómo nos estábamos comportando, ¿no? Como sociedad, como país y como especie, pensar que íbamos a salir mejores o, ¿no? Cuando claramente estábamos dando todo lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. Como el miedo y la discusión se instaló rapidísimamente, ¿no? Mucho más rápido que la solidaridad, ¿no? Es verdad que fueron unos tiempos muy complicados. No sé si Instrucciones para cortarse un brazo tiene mucho de ahí, a nivel creativo, a nivel de inspiración, de lo que después hemos encontrado en las canciones, ¿tiene mucho de ese periodo de pandemia? Sí, creo que sí, pero también me tengo que ver también con pues, como yo personalmente lo viví y digamos que fue un parón, ¿no? De la máquina. Después no sé, tú tienes tu vida adulta y tu carrera y vas haciendo pues discos, viviendo tu vida, y de pronto parar, bueno, pues te genera muchas preguntas, ¿no? Y mucho miedo y muchas ansiedades, ¿no? Y sí, creo que, bueno, de alguna manera cortarse el brazo tiene que ver con no, ya no ser el mismo, ¿no? O sea, como con algo que te servía, ya no te sirve más, ¿no? Y es como aprender a vivir sin eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, que yo como escritor de canciones trato de abrir puertas, no soy un sociólogo ni un filósofo, ¿no? Entonces, que cada uno lo aplique como quiera, ¿no? Que si son canciones que también, o sea, que viajan a lugares dolorosos, digamos, pero que no creo que sean exclusivamente míos, ¿no? Que pueden ser también los de los demás, ¿no? Antes has apuntado que podría un poco entenderse casi como una banda sonora, y es verdad que a mí me da esa sensación. Yo, escuchando las canciones, casi que me podría imaginar un videoclip muy largo de 5 o 7 canciones o una película a la que le pusiera música cada uno de estos temas. Sí, yo te digo, tiene como una intención más ambiental, menos de rock clásico, de canción de 3 minutos, sino de generar una atmósfera. Y en eso pues, me ha ayudado mucho Jaime Ordelano, que es el coproductor del disco, que ha sido un poco mi mano derecha ante este tiempo para no volverme loco, ¿no? Y porque ha sido años de no tocar en directo, pero sí que estábamos grabando, componiendo, como con idea de hacer algo, pero que nunca se llegaba a materializar, ¿no? Y sí, creo que es un disco que es en sí mismo es como una pequeña isla, ¿no? Dentro de mi carrera o de mi discografía y no sé si añadiremos más islotes en el futuro, pero te quiero decir que ha sido algo como, bueno, que de alguna manera las canciones, como dicen los amigos, cuando las tiras encima de la mesa se ordenan solas, ¿no? Y como una baraja y estas canciones tenían que ir juntas y desde luego tienen que ver, porque estamos hablando con la pandemia, pero también con la crisis un poco personal de cada uno que tenemos en esta sociedad que estamos creando entre todos, ¿no? Y que, bueno, nos genera como, bueno, esa especie de ansiedad que hablábamos antes, ¿no? De el ocupado aburrido, ¿no? Y de esa falta un poco de referentes, de valores y un poco esa incógnita de que va a ser lo siguiente, ¿no? Creo que está todo ahí, pero mezclado con cosas más personales mías o de cualquier persona que escuche la canción. Quiero decir que creo que la intimidad y lo político se funden un poco en este mundo tan ya te digo, como tan urgente como decíamos antes, ¿no? Has dicho que ya hay material suficiente como para que dentro de poquitos meses se pueda publicar un LP completo. Antes decíamos que ha pasado mucho tiempo entre el anterior y este, y sin embargo ahora la máquina está plenamente engrasada, por lo que veo. Sí. Bueno, yo dentro de la profesión, digamos, me distingo porque he sido bastante prolífico siempre. Y en estos años, a pesar de que yo, digamos que abandonaba la música y el mundo cada cinco minutos, ¿no? Y me rendía y volvía a pensar que, bueno, que tal vez había que sacar algo nuevo y tal. Pero en el fondo seguía escribiendo y grabando canciones, ¿no? Uh-huh. Y bueno, claro, ha sido un parón largo y claro que hay mucho material ahí acumulado y material de, no solo como canciones, ¿no? Material, lo que hablamos, material vital, ¿no? Uh-huh. Así que cuando tú cambias como persona, de pronto eso te da mucho margen también para en tu música plasmar eso, ¿no? Uh-huh. Lo has grabado en los estudios ACME. ¿Cómo ha sido ese proceso ya de darle la forma final, la que después íbamos a escuchar nosotros? Bueno, pues eso, un poco el mundo pospandémico y, no sé, el grueso de esta canción se grabó en 2023, si no me equivoco, y el estudio de ACME en Gavirés es un estudio que yo quería ir hace mucho tiempo para grabar allí con Miguel Herrero, que es la persona que dirige el estudio y que es un musicazo, un prodigio de la naturaleza, multiinstrumentista y demás, y le tenía echado el ojo hace mucho tiempo, pero bueno, cuando se complicó un poco todo el tema de las grabaciones y tal, pues también por simplificar empecé a ir ahí, viajaba en avión desde Málaga y bueno, me plantaba allí, había vuelo directo y tal, y ahora, pues mira, casualmente empecé el disco o los discos o lo que sea viajando desde Málaga y ahora he acabado viviendo en Asturias, fíjate, siempre se entremezcla, ¿verdad? Sí, es verdad. El camino personal y el profesional, y nada, fue un lujo estar grabando allí, Miguel me acogió en su casa, me cogí al avión, me quedé allí una semana, trabajábamos unas canciones y la verdad es que su aportación ha sido muy importante, ¿no?, para el resultado final. ha habido fechas, has estado en Madrid, estaba Valladolid también hace apenas unos días. ¿Cómo han estado esos conciertos y sobre todo qué proyectos hay de cara al directo para los próximos meses? Viene el verano, que a lo mejor no son buenas fechas tampoco para salas, quizá más de cara al otoño. Bueno, pues sí, efectivamente, ya digo que como este disco, digamos que era un lanzamiento de perfil bajo, en el sentido de que estábamos un poco expectantes a ver qué es lo que podía pasar, ¿no? Entonces, bueno, hemos completado un poco la gira que tenemos planteada, hemos hecho un formato de trío electroacústico, en el que vamos tocando canciones no solo de este disco, sino de todos los anteriores y demás, con Jaime Hortelano, que ya te digo, está muy implicado en el disco, y también con Suso Díaz, de los Apalusas, que viene también, y nada, pues estamos un poco, o estoy un poco viendo a ver qué es lo que se puede hacer, ¿no?, en esta nueva normalidad, y ahora en verano pues seguimos haciendo conciertos, y también más por aquí, por la zona de Asturias, porque como efectivamente bien dices, no soy, bueno, hasta ahora no me han llamado para tocar generalmente en festivales, ni estoy en ese circuito, sino que pertenezco más al circuito de salas y de bares, y eso, la temporada fuerte son primavera o verano. Entonces, bueno, este verano pues vamos a estar terminando también el disco, que empezaremos a adelantar, supongo, en otoño, y nada, los conciertos muy bien. La verdad es que después de mucho tiempo en el que no veía mucho sentido a salir a tocar, pues por las circunstancias que se dieron, y luego porque, bueno, por muchas cuestiones que todos conocemos, que si detrás hay la desaparición de las salas, la complicación, la música no, igual no va ahora mismo por los estilos que manejamos nosotros o lo que sea, pues no lo veía muy claro el momento de salir a tocar, pero ahora que lo hemos hecho, la verdad es que creo que estamos haciendo los mejores conciertos de siempre, ¿no? Bajo la marca Gato Perro, de los que he hecho yo, ¿no? Y después de casi 15 años que llevamos sacando discos con esto, o no sé, 10, o no sé cuántos años, 10, 12, es bastante decir que creo que estamos en un buen momento, pero bueno, vamos día a día, porque te podía vender, no sé, humo o lo que sea, pero un proyecto pequeño como este no se puede ir a más de 100 meses, ¿no? Vamos un poco viendo a ver qué es lo que va pasando y qué interés va generando en los demás, ¿no? Porque eso al final también es algo clave, ¿no? Es fundamental, efectivamente. Pues son ya bastantes años y espero que sean muchos más. David, espero que hablemos también muy prontito cuando esté ya ultimado ese nuevo disco y vaya a ver la luz, pues espero que lo compartas aquí también con nosotros unos días antes. Estaré encantado, por supuesto. Será un placer tenerte de nuevo. Muchas gracias por este Muchas ratito. Gracias. Buenas noches a todos. Enhorabuena por este Instrucciones para cortarse un brazo, nuevo disco de Gato Perro. Gracias, David. Un abrazo. Hasta luego. Vamos a escuchar Noches Olímpicas, otro de los temas de este nuevo disco. Lanzamiento de Maycon Tesseract, esto que suena en el Comforza Heavy. vamos hasta el último de los Sociedad Alcohólica. Esto es Infiltrados. Bienvenido a la confrontación. Infiltrados, ahí estaba la música que nos dejaban Sociedad Alcohólica de Confrontación, su último disco, más cositas. En vinilo y además súper chulo, lo nuevo de Reincidentes ha recogido todas esas grabaciones que se han hecho con Rosalén, con Cuchi, estará de Siroco también que sacaron los Reincidentes, en fin, todas esas grabaciones que han hecho. Las han incluido en un LP que acaba de publicarse, como te digo, en vinilo, y que es pues una gozada de Reincidentes para tenerlo en casa. Por ejemplo, una de las canciones que está es la versión del Seguridad Antisocial de Los Caóticos. Son Reincidentes. Prima que

todas las derrotas, donde se juntan imágenes rotas, cuya la mente me dice mi amor, pasado y presente. No quiero saber dónde estaré mañana, no quiero estar vivo y criando malvas. Despierto sin ningún miedo, recuerdo poco de los malos sueños y alejo mis pensamientos de aquello que si busco siempre encuentro. Despierto. Nemo y los suyos, ahí están con el nuevo lanzamiento Criando Malvas, más cositas. La banda de rock, de Studio Rock madrileña Monterrey, acaba de publicar un nuevo álbum que se llama Cosas del 83. Ese nuevo disco recoge pues un temazo que con el que arranca y que se llama El Boni, y que es precisamente el que ellos han seleccionado como primer single. Así, de esta manera se inicia Cosas del 83, el nuevo disco de Monterrey. Vuelve Bonnie, está la música de Monterrey para sus cosas del 83. Bueno, más cositas. Tras labrarse una fiera reputación de Carniceros Dresser, tocando junto a bandas de un renombre tremendo, como a Bolset, como a Aposento, por ejemplo, los andaluces Cryptis están listos para publicar The No Return, el nuevo álbum, el segundo, que verá la luz el próximo 22 de julio. Aún falta para que el disco se publique, como te digo, pues un mes, más de un mes, para que vea la luz ese nuevo trabajo. Pero nosotros hoy, aquí en el Con Fuerza Heavy, podemos ofrecerte un adelanto de ese nuevo álbum. Cryptice. Nuevo disco. Sí. Ahí están con uno de los adelantos de lo que será ese nuevo trabajo discográfico. Ya sabes, para el próximo mes de julio, para el 22 de julio verá la luz el nuevo disco. Más cositas, en el que sí que se ha publicado es Hate is a Burden, el nuevo single de New Core. Porque tenemos un lujo esta noche aquí en el Con Fuerza Heavy para compartir contigo, que estoy deseando. Acaba de nacer una nueva banda, una nueva propuesta musical. Se llama S. Ah, sí, una S, una letra S, solamente. Solamente eso. Es la nueva propuesta musical que nace del legado artístico y musical de los míticos Sugarless. ¿Os acordáis de Sugarless? Imprescindibles en aquellos principios de los 90, perdón, de los 2000 y finales de los 90, estuvieron actuando con un montón de bandas, fueron incluso en 2003 nominados por el mejor álbum de rock alternativo en los premios de la música. Bien, pues esta banda con un nombre que es una única letra, está formada por los músicos, autores y fundadores de Sugarless, Frankie en la guitarra y Samuel detrás de la batería, a los que se une Sammy como vocalista. Dicen que es la legítima evolución de una banda atemporal e icónica, cuyo sonido siempre los críticos han situado cercano al rock alternativo, con influencias funk, rap, post-hardcore, punk y el groove de la música negra. Desde Rage Against the Machine hasta Incubus, pasando por Red Hot Chili Peppers, Deftones, Tool o Sugar Ray. vamos a recordar que son autores de canciones como Más Gas, Guantánamo, A las Armas, ¿te acuerdas, verdad? Vértigo. Bueno, pues ahora ya tienen nuevo proyecto que, insisto, se llama S, y para el que ya hay gira. Estarán el 11 de octubre en Vitoria-Gasteiz, el 19 en Vigo, el 25 de octubre en Murcia, el 8 de noviembre en Valencia, 23 en Gijón, 21 de diciembre en Sevilla y 7 de febrero del próximo año en Madrid. De momento, todo eso cerrado ya de momento, más lo que vendrá después. Aún no se ha hecho público en las distintas plataformas el nuevo tema, que se llama Reacción en Cadena. Pero aquí, en el Con Fuerza Heavy, hoy estrenamos Reacción en Cadena, el nuevo tema de S. Ojo a esta banda. Reacción en cadena, discreción. Sí que tiene ese puntito sudarles, ¿verdad? Ese, así solamente la inicial, solamente la letrita, es el nombre para esta nueva banda que nace de los sudarles. Ahí está, Reacción en Cadena es el primer single. Recuerda que lo anticipábamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Siguiente turno. Midnight Sun es el título del último trabajo publicado por Astray Valley. Y quería recuperar de nuevo ese disco. Astray Valley, y de ellos pasamos a lo último de Eon, Infierno. Sonó Contradicción, sonó El Barquero. El último single es este, Infierno. Siento un dolor. Y el turno siguiente es para una banda que ya pasó por aquí, por el Con Fuerza Heavy, para presentarnos la Més Gran del Estrellet. Es el nuevo disco que han publicado estos catalanes llamados Nemain. Están cañeros, muy cañeros, sí señor. Nemain, hoy en el Con Fuerza Heavy. Esto se llama La Maldición de Irtangas. Es precisamente la música de ellos, de Irtangat, esta noche. Una vez más suena esta canción. Pues ahí estaba la maldición de ir tan gas con ese último lanzamiento que acaban de publicar. Más cositas. Fan Rai son los siguientes protagonistas del Con Fuerza Heavy, con Cuento del Mar, ese último álbum que han publicado y que recoge canciones como Almas Libres. We'll be right back. De grandeza desde aquel ángel caído de los Avalan, ya tan lejano en el tiempo. Celion con De Dolor y Amor, uno de los temas de su último disco que se llama TUV. Su fin, dictado por el paso del tiempo en duelo. Siente que debe partir, presente por siempre en lo etéreo. Al principio solo fue una canción, y al final compusisteis un álbum. Si escribir un nombre en un papel doblado, guarda lágrimas que empapan el pasado. Obligado a enterrar recuerdos en sobrecerrado, que resguarda una canción de amor, melodías de pasión. No debes pensar, se acabó. Ahora toca afrontar el presente y ver cuál es la fuerza y la luz que alimenta un futuro inminente. Siéntelo como si estuviese ahí, poniendo su mano en tu hombro. Déjalo, deja que puedas sentir todavía ser parte de todo. Desde aquí observamos con ilusión que al final llegará el reencuentro. Si escribir un nombre en un papel doblado, más que un papa en el pasado. Obligado a enterrar recuerdos en sobre cerrado. Quieres guardar una canción de amor, melodías de pasión. Duele, duele, duele y no deja de doler. Me tumba en tu cabeza hasta hacerte enloquecer. Parte en dos tu corazón, su mitad. Dolor y amor, la música de Celion. ¿Sabes lo que me ha gustado muchísimo? Lo que trajo el viento, el último disco de Adventus. Esto se llama Caigo en este suelo. De escaparme de este abismo que no puedo. Estás escuchando Con Fuerza Heavy. Ya sabes, emitimos siempre a través de las ondas de Caravaca Radio, Asalto Mata, Radio Rock, Radio Free Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en Radio Crimen Online en Argentina. Y ahí estamos compartiendo contigo esta parte final del programa, en la que, bueno, pues siempre te traemos canciones que son así más tranquilitas, más relajaditas. Y siempre escuchamos baladas que, bueno, pues han hecho que dentro del mundo de la música siempre se haya comentado eso de que las baladas rock, las baladas heavy metal siempre tienen un algo especial, ¿no? Y un claro ejemplo en esto de las baladitas así en español son las que hizo esta banda llamada Ángeles del Infierno. Canciones como Si tú no estás aquí. Solos los dos, el mismo pan, un trago por terminar, una mirada en la oscuridad. Que a nada quise abandonar. Ahora el tiempo ya no nos puede separar. Despiértate. Recordando los Fury Animal. La de veces que pinchamos en su día esta canción aquí en el Con Fuerza Heavy. Y esta que viene ahora, pues otras tantas veces también. Rata Blanca suena Mujer Amante. vamos a estar cuando me das. Haz que mi sueño sea una vela. Dame tu alma hoy, haz el ritual. Amante, la música de Rata Blanca. Nos vamos y lo hacemos con los vasos, los platos, con una aventura inesperada desde el Aventura y Leyenda de Adavanza. Ha sido un placer. La semana que viene más aquí en el Con Fuerza Heavy. Que lo pases muy bien. La próxima semana ya estaremos en verano. ¡Chao! ¡Hasta luego! Bilbo fumaba en su pipa. Aquel raro anciano llegó y saludó: ¡Buenos días! ¡Venga usted! Se presentó: ¡Soy Gandalf el Gris! Y busco con quién ir de aventura. Mostró su bolsón, aunque le invitó: ¡Nunca viajaría y a casa huyó! Allí en el salón, bebiendo y comiendo sin tregua. Un bastonazo vio en el portón: ¡Cuatro!